Entonces eso es un antecedente para entender por qué el Estado implementa esta guerra contra el pueblo mexicano en general, porque es un genocidio del pueblo mexicano, ¿no? Buenos Aires. Expropiaron el ex destacamento de Lomas de Mirador. El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó la expropiación definitiva del ex destacamento policial de Lomas del Mirador, ubicado en INDART 106, donde fue detenido y torturado Luciano Arruga en manos de la policía. Matías Bregante, de familiares y amigos de Luciano Arruga, contó. La verdad que después de la media sanción en diputados, siempre estamos con la alerta necesaria de saber de las instituciones. La mayoría de las veces no responden de la manera en que deberían hacerlo, pero entendíamos que había una voluntad de los diputados y senadores de la provincia por avanzar en la apropiación del espacio del ex destacamento para convertir el espacio para la memoria de Luciano Arruga. Teníamos una cierta confianza, sí, estábamos con la necesidad de que se haga lo más pronto posible. Nos avisaron en la madrugada, ya entrado el jueves, nos enteramos que se iba a sesionar, la media sanción faltaba 10 senadores, y bueno, decidimos ir y fue como esperábamos o como entendíamos que iba a suceder, que se votó casi por unanimidad, con alguno que otro que no se abstuvo de votar, consumando un hecho que creo que lo venimos hablando con los compañeros hace un tiempo, y bueno, en lo que fue la noche de ayer y el transcurso del día entre nosotros, creo que no tenemos gran magnitud de lo que se ha logrado, y es también reflejo de entender que, a pesar de que siempre decimos que lo que estamos cercano en el día a día con la familia somos poquitos, tenemos la suerte de tener miles y miles de compañeros y hermanos y amigos, y bueno, gente que estuvo codo a codo en esta lucha durante estos casi 6 años, y que evidentemente toda esa magnitud que tomó la lucha por Luciano y por mostrar la problemática que refleja lo que le pasó a Luciano, creo que ahí se ha reflejado la cantidad enorme que somos los que estamos comprometidos con esto. Es un logro de todos, de la familia de Luciano y de todos los luchadores y luchadoras que durante estos años han dejado la vida por levantar estas banderas y reivindicar esta lucha desde lo cultural y lo social. Hoy se ve reflejado en este triunfo, en este nuevo vencimos que tiene la causa de Luciano, que es, bueno, cerrar una comisaría del terror, expropiarle y bueno, que se transforme en un espacio de memoria, ¿no? Los familiares y amigos construirán en el ex destacamento un espacio para la memoria, que llevará el nombre de Luciano Arruga. La primera idea que tenemos con los compañeros que tienen más años de lucha y un camino recorrido en lo que respecta a espacios de memoria y demás, vamos a sentarnos a escuchar y aprender, a tomar las herramientas que ellos forjaron durante estos años para generar esta memoria dinámica y construir ese espacio desde la memoria de lo que pasó con Luciano, que se recuerde lo que allí pasaba, que se recuerde que allí funcionó un centro de detenciones clandestinas en democracia, y contar la historia que pasó Luciano ahí en lo que es la edificación que existe hoy, después ir armando el resto del espacio para preparar el cambio de energía y transformarlo en un lugar que no solo mantenga la memoria dinámica, sino que sirva para darle un montón de derechos y de herramientas a los pibes y a los vecinos de todas las barriadas de Loma del Mirador y donde puedan acercarse para construir todas esas carencias que suelen tener, ¿no? Rosario. Familiares junto a organizaciones sociales se movilizaron hasta la comisaría séptima para pedir por la aparición de Franco Casco. El joven, oriundo de la localidad de Florencio Varela, había venido a la ciudad de Rosario a pasar unos días con familiares, tíos y tías del barrio de Empalme Graneros, pero antes de volver a su ciudad es detenido por personal de la policía, llevado a esa comisaría y luego no se supo más nada. Programó y avisó sobre su regreso a casa en Florencio Varela, Buenos Aires, el día lunes 6 de octubre. Tendría que haber llegado al día siguiente. Eso no ocurrió. Desde allí que lo estamos buscando y tenemos un dato que creemos no poder pasar por alto. Franco estuvo detenido en la comisaría séptima de Rosario el mismo día que tendría que haber llegado a Buenos Aires. Frente a esto exigimos la aparición con vida de Franco, que la causa no se guarde ni se invisibilice, que se clasifiquen los hechos sucedidos en la comisaría. Responsabilizamos a las instituciones de que recién después de 22 días se recibieron noticias de la causa, al Estado en todos sus niveles, por la desaparición de Franco. Porque la justicia la construimos en el día a día y con organización decimos ni un pibe y ninguna piba menos. Así relata Elsa, la madre de Franco, qué es lo que supieron en los últimos momentos de noticias de Franco. Lo detuvieron el día 7 de octubre a las 1:30 del mediodía y a las 22:15 de la noche le dieron la libertad. Después de ahí en más no supo más nada de él. No, nunca más nada de él. ¿Vino solo a Rosario desde Florencio Varela? Vino solo, sí, sí. ¿Él que fue a visitar a una tía? Una tía, sí, sí, sí. ¿Qué le dijo la tía a usted? Bueno, no, la tía me dijo que él viajaba, que él volvía a Buenos Aires. Ajá. Y que lo esperaba en Retiro. También se expresaba Norma Ríos de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Que tenemos conocimiento por algunos compañeros que están interviniendo directamente, que hay fotos del chico golpeado, que está perfectamente probado de que estuvo acá. La primera sensación es realmente muy dolorosa. Nosotros ahora queremos hablar con la madre porque entendemos que, por ejemplo, la comisaría tendrían que estar todos ya detenidos, aislados de la comisaría, presos, aunque el médico policial, que según tengo entendido, dice en su informe que solo tiene un corte. La otra interrogante que tenemos con los pocos elementos que hay, que prácticamente son los públicos, es el informe del médico, porque si el médico es verdad que dice que solo tenía un corte en la boca, hay que poner preso al médico incluido. Eso por un lado, pero por otro lado me parece realmente terrorífico que estemos buscando otro chico más desaparecido. Digo, esto vos lo leías en los diarios, en Buenos Aires, en Santiago del Estero, en el norte, pero acá tenemos en una comisaría históricamente denunciada. Nosotros tenemos denuncia del 2001 por la trata de niñas, el comisario Fornero. Digo, esta ha sido históricamente una comisaría donde pasa todo. Creo que esto, que es la vida humana desaparecida, por decirlo de alguna manera, nos trae en primer lugar a un pasado demasiado doloroso y no puede quedar impune de ninguna manera, de ninguna manera. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Buenos Aires. Grave situación por inundaciones en La Matanza. Noelia Romero, madre de una alumna de la secundaria Anexo 84 de Virrey del Pino, La Matanza, narra la situación de su comunidad después de la inundación provocada por la crecida del río Matanza y agravada por las condiciones precarias de la escuela. Soy una oyente de la radio, soy de acá, de la localidad de La Matanza, partido La Matanza, y soy de la zona de Virrey del Pino. Eso queda ubicado mucho antes de Cañuela, ¿no? Para que tengan una idea. Somos del kilómetro 39 de Virrey del Pino, ¿sí? En esta localidad, en este momento, estamos sufriendo unas terribles inundaciones, ¿no? Debido al desborde del río Matanzas y acá en el colegio en el que estamos luchando, la escuela Anexo 84 del barrio, ¿sí? A pesar de tantas carencias, la comunidad se encuentra hoy junta para pedir a las autoridades correspondientes que se hagan cargo, ¿no?, de la situación que vivimos. Hay mucha gente que no tiene agua potable, por ejemplo, el colegio 84 no tiene agua potable, ¿sí? En la 103, que queda a metros del colegio 84 secundario, hay 110 evacuados en el momento. Esto no parece salir adelante, ya que el agua sigue creciendo, pero bueno, con el temor de que siga la lluvia y esto sea peor, ¿no? Acá los papás nos juntamos en una asamblea para pedirle a las autoridades de La Matanza, ¿no? Precisamente a la señora Sabrina Arias de San Justo, de Educación, al señor Maceo y Antonio Colicini, que las carpetas que le mandamos hace 10 años del colegio, ¿no?, que no tiene edificio propio, estamos compartiendo con la primaria, los chicos de secundaria, tenemos problemáticas muy graves, el lugar es de chapa, las aulas son de chapa, los techos de chapa también, ¿no? Y se están cayendo a pedazos. Sí, chapa y tergopor, más precisamente. No tienen vidrio las ventanas, no tienen gas los chicos. Hay muchas cuestiones para tocar, ¿no? Los baños son terriblemente precarios. Bueno, así todos los chicos tienen ganas de seguir estudiando. Se van rotando, va un día primer año, otro día segundo año y así sucesivamente. Los padres ya no sabemos qué hacer. Esta problemática viene desde hace 10 años. Estamos en una lucha día a día, ¿no? De ir de aquí para allá, de reunirnos, de perder días de trabajo. Ayer, por ejemplo, se cortó la ruta por el tema de los inundados. Y bueno, seguimos sin una respuesta de las personas que en realidad tendrían que darnos una solución, ¿no? Dicen Matanza avanza, pero realmente nosotros no estamos viendo que avance. En nuestra zona de Virrey del Después pretenden que los chicos estudien y no les dan un lugar donde estudiar digno. Justicia patriarcal. Sofía Ballesteros, abogada del colectivo La Ciega, se refirió al caso de Reina Maraz, acusada de asesinar a su marido, quien fue condenada a perpetua en un juicio por demás controversial. Que la condenaban a prisión perpetua. Una decisión que la verdad nos sorprendió, nos impactó bastante, si bien sabíamos que era una de las posibilidades porque el pedido del fiscal había sido ese, igualmente nos sorprendió que hayan sido tan duras porque entendíamos que no se había probado eso en el juicio y que Reina había sido muy, muy clara en su declaración. El juicio abre con la declaración de Reina, que la hace a través de una intérprete, que esto también es bastante anormal. Por lo general los imputados no declaran en los juicios orales, por lo general los defensores recomiendan no declarar, porque después de que uno declara también queda a disposición de la fiscalía, de que la fiscalía haga preguntas, etcétera. Entonces por lo general los defensores recomiendan que no se declare, pero acá el defensor estaba convencido de que Reina decía la verdad, entonces le pareció que lo mejor era que Reina declare, así que el juicio arrancó con la declaración de ella. Ella fue muy clara, muy, muy contundente, dio un testimonio muy sólido en relación a todo lo que había ocurrido, el contexto de su vida. Ella está imputada junto a otra persona del asesinato de su marido, junto a un hombre que él después fallece en la cárcel. Él muere estando detenido, este otro señor, así que queda como única imputada. Pero este otro coimputado, que por lo que quedó planteado en el juicio sería el que efectivamente asesinó al marido de Reina, Alinder, este hombre había abusado dos veces de ella, la había violado en dos oportunidades. El marido de Reina la entregaba a Reina a cambio para pagar deudas que él tenía. El marido de Reina tenía deudas con este hombre, con este que fallece después, y entonces la había entregado para pagar esas deudas. Toda una situación de violencia hacia ella muy extrema. Por otra parte, Ballesteros se refirió a las condiciones de vida que Reina llevó adelante durante estos años sin saber hablar español, ya que solo habla quechua. Sí, mira, Reina, a ella la detienen cuando hacía un año que estaba en Argentina. Ella es oriunda de ella vivía en el campo, en Bolivia, en una comunidad que está cercana a un poblado que se llama Bichuca. Ahí hablan en quechua. Ella había ido 2 años a la escuela, pero la escuela también era en quechua. Ella no manejaba el castellano. Llega acá, el que le hacía de intérprete y de mediador constantemente era el marido. Así que ella hablaba algo de castellano, pero muy rudimentario, mínimo. Así que ella permanece alrededor, en realidad, de 2 años, más o menos está detenida. Tiene la suerte de compartir la celda, la suerte entre comillas, ¿no? De compartir la celda con otra mujer que también era boliviana, que hablaba quichua y que también hablaba castellano, que es un poco la que también empieza a plantear esto de que Reina no entendía qué estaba sucediendo. Una de las audiencias donde discutíamos esto de que Reina no había entendido lo que había sucedido, entonces pedíamos las nulidades de los actos procesales anteriores porque ella no había entendido. Esto antes del juicio fue, ¿no? Había algunos operadores judiciales que decían que ella sí entendía porque cuando ellos le habían ido a notificar con un papel escrito en castellano, ella asentía con la cabeza. Entonces había comprendido, era la conclusión a la que llegaban. A lo que la intérprete les explicaba que el asentir con la cabeza es una práctica cultural, digamos, que tiene que ver con aceptar a la otra persona como interlocutor a un diálogo, digamos, pero que no quiere decir que le estés entendiendo, ni que estés sí de acuerdo con lo que está diciendo, ni que... Pero bueno, ellos con ese simple gesto del asentir con la cabeza ya daban por sentado que Reina entendía lo que le estaban notificando en un papel escrito en castellano. Derechos humanos y cárceles. Roberto Cipriano García, miembro de la Comisión Provincial por la Memoria, se refirió al informe 2013 del Registro Nacional de Casos de Tortura y Malos Tratos. Este es un informe del Registro Nacional de Casos de Tortura que es un registro que llevamos adelante desde el año 2010, la Comisión por la Memoria, junto con la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Instituto Gino Germani de la UBA, a través del GESPID, que es el Grupo de Estudio del Sistema Penal y Derechos Humanos. Es un registro que hace un desarrollo minucioso de determinados casos, es decir, es una muestra además. No significa que claro. Son todos los que ocurren, porque estos organismos, la Comisión y la Procuración Penitenciaria, en su intervención diaria relevan muchos casos más y se denuncian muchos casos más. Estos son casos que tienen un abordaje mucho más detallado a partir de estas profundas, con toda la herramienta metodológica elaborado por los sociólogos de la universidad, que justamente lo que hacen es abarcar de manera más profunda, digamos, distintos actos que se ven cotidianamente en las tareas de control de lugar de encierro que lleva adelante, por un lado, la Comisión en la Provincia de Buenos Aires y, por otro, la Procuración Penitenciaria a nivel de las cárceles federales. Para nosotros se ha agravado la situación. Por un lado, sí se relevan más casos. Por otro, es cierto también que la población carcelaria viene creciendo en estos años. Han llegado a su récord histórico en la Provincia de Buenos Aires con 33.160 detenidas y en el sistema con 10.300 personas detenidas. Y a pico, digamos, en la detención, en la prisionización, y eso seguramente también eleva la cantidad de casos. Asimismo también, y para ser sinceros, los años nos han dado también una mejora en los registros nuestros, ¿no? Pero nosotros relevamos, este registro relevó, en el año 2011, 3.173 hechos, en el año 2013, 3.687 hechos, es decir, viene creciendo año a año, a más de 150, 200 hechos por año, pero ya te digo, tiene que ver también con la mejora en el registro. Por otra parte, Cipriano detalló las distintas interpretaciones que se generan a partir de las definiciones de malos tratos y tortura. Para el Poder Judicial, la tortura es el golpe que marca, es decir, la persona que está muy desfigurada, e incluso en esos casos no lo califican como tortura, sino como un delito menor, que son los apremios, digamos. Entonces, nosotros partimos desde el concepto de tortura que trae la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que es una convención vigente en Argentina, incorporada a nuestra Constitución, es decir, una definición adoptada por nuestro sistema legal. Y por otro lado, sí, lo que hemos hecho, y esto nos ha permitido estos años, es abordar la tortura desde una multidimensionalidad, porque la tortura no se circunscribe todo el momento en que le pegan. También va asociada con otros actos que después de pegarlo lo dejan desnudo en una celda de aislamiento, 15 días, sin comer, sin poder bañarse, en condiciones realmente inhumanas, con celdas todas destrozadas. Entonces digo, es una multidimensión porque son distintos factores que van afectando a la persona, no solo desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista psicológico, que es lo más difícil muchas veces de relevar, o por lo menos en lo que no se detiene la justicia a relevar. Esta multidimensión genera que se relevan 11 campos, no solo las agresiones físicas, también el aislamiento permanente, también los traslados constantes o traslados gravosos, también las deficiencias en la atención de la salud que muchas veces llegan a que la persona se muera y el deterioro progresivo de la persona. Y son 11 campos que llevan las situaciones que nosotros hemos venido conociendo en estos años como gravemente violatorias de la integridad física y psíquica de la persona. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Buenos Aires. La nueva ley de hidrocarburos establece nuevos plazos para las concesiones, según el tipo de explotación, desde 25 años hasta 30, pudiendo ese plazo ser prorrogado por las provincias por 10 años más. Horacio Micucci, del Instituto de Estudios Nacionales, la consideró más entreguista que la ley anterior, sancionada durante la dictadura de Onganía. Es más entreguista que la ley de Onganía. Doy un solo ejemplo. La ley de Onganía establecía una superficie que se podía conceder a empresas privadas de áreas petroleras y fijaba que no podía ser más de 5 por empresa. A lo largo de los años se fue violando esta ley y por distintos medios se llevó a que empresas pueden tener 40, 30 concesiones. Muchos de los defensores de las empresas privadas pidieron siempre que se diera seguridad jurídica al capital privado. Entonces pedían que se mejorara esta situación con la ley, una nueva ley. Bueno, esta ley saca el límite de concesiones. Es decir, se puede conceder todo lo que se quiera conceder y por tiempos enormes, estamos hablando de 35 años más 10, 30 años más 10, o sea 40, 45 años de concesión. Vos das un área petrolera, ya investigada y con petróleo asegurado, por una concesión de 40 a 50 años, lo das hasta prácticamente su agotamiento. Por lo tanto, la estás regalando. Bueno, puede decir, bueno, para mí qué me importa, mientras me entren dólares. Pero no, no. Toda esa ganancia que se llevan las empresas, que son miles de millones de dólares, y que por eso hacen guerra, por eso las potencias invaden territorio, ocupan y tenemos lo que pasa en Medio Oriente, todo ese petróleo entregado es entrega de soberanía. ¿Quién me controla a mí la energía de todo mi desarrollo industrial? Empresas extranjeras. Se está regalando todo nuestro petróleo. Porque no puede haber independencia nacional si yo no controlo mi energía. Y después, el precio de ese petróleo, de ese combustible, incide en todos los precios de lo que compro todos los días. Allí está una parte del dinero que dicen que falta en salud y en educación. Jorge Nahuel, referente de la Confederación Mapuche de Neuquén, se refirió a la nueva ley de hidrocarburos aprobada anoche en el Senado de la Nación con mayoría del oficialismo. Si nosotros vamos a los intereses del pueblo mapuche, la situación todavía es mucho más dramática, porque el pueblo mapuche acá no es arte ni parte en esta historia. Se lo ha ignorado totalmente y se lo ignora violando toda una serie de normativas que obligan al Estado a que no se puede planificar sobre un recurso, así sea un recurso estratégico como el petróleo y el gas, que está instalado en tierra mapuche, si antes se consulta y no se obtiene el consentimiento fundamentado previo de ese pueblo. Eso dice la ley, la Constitución también respalda esta aspiración del pueblo mapuche. Hay numerosa jurisprudencia que indica de que el Estado entra en un marco de ilegalidad si no cumple con todas estas obligaciones. Entonces, ese doble discurso, esa doble moral, hace que realmente estemos muy lejos de una política soberana en relación al petróleo y el gas. Nacionales, redes de medios por el reconocimiento. El lunes 3, las distintas redes de medios comunitarios, alternativos y populares comenzarán de manera conjunta una ronda de diálogo con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA, con el objetivo de conseguir el reconocimiento legal de sus emisoras. Fernando Tevele, de la Red Nacional de Medios Alternativos, comentó. Desde la Red Nacional de Medios Alternativos, desde que se sancionó la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, y aún antes, cuando estaba en la etapa de debate, intentamos ir dejando nuestras propuestas en el momento previo a la sanción de la ley, y después de la sanción de la ley hemos ido marcando a lo largo de estos más de 5 años nuestra mirada crítica sobre la aplicación, o en todo caso la no aplicación de la ley, sobre todo en la parte concerniente a nuestro sector, ¿no?, a los medios comunitarios alternativos y populares. Lo que va a suceder este lunes 3 de noviembre es que la AFCA nos ha citado para una reunión que en realidad surge de un pedido de la Red Nacional de Medios Alternativos junto con AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, su filial argentina, Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y la más nueva Red Colmena, que son los 4 grupos, las 4 organizaciones que reúnen medios comunitarios, alternativos y populares de todo el país. Esto surgió como consecuencia de que en una especie de confluencia en algunas reuniones, entonces empezamos a juntar viendo la preocupación por la nueva aplicación de la ley hacia nuestro sector, y entonces presentamos una carta justamente solicitando esta reunión, y también presentamos un proyecto para el reconocimiento de nuestros medios y para una especie de precalificación para los futuros concursos que se puedan dar en las zonas de conflicto, es decir, en las grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, las ciudades en las que se le hace más difícil a la AFCA aplicar, comenzar allá a convocar a concursos. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,